desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños. Sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. La destrucción completa de un mundo palpitante de bellezas. En la realidad participo. Fiebre, intenso y descontrolado calor que nos mueve. Fiebre, fuegos de resistencia que nuestros cuerpos producen. Fiebre, pasión que nos arde, nos hace temblar, delirar. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Bienvenidas a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. 104.5 Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora. Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Muy buenas tardes, estamos en otro ataque de fiebre ingobernable, hoy miércoles 25 de enero en Radio Bronca, en el 104.5. Y vamos a darle comienzo a este nuevo ataque con una cartelera informativa. Bueno, empiezo con una información para ahora, para finales de enero y principios de febrero. Será la sexta edición del Febrero Libertario de 2012, la cual arranca desde el 29 de enero hasta el 4 de marzo. Son diversas actividades, como por ejemplo charlas, debates, rutas históricas, presentaciones de documentales, presentaciones de libros, animación infantil, comedores, cenadores, espacios para encontrarse, las cuales, bueno, no voy a leer cada una detallada, pero tendrán lugar en el Ateneo Libertario de Sants, que queda en la calle María Victoria número 10, en Can Balló, calle Constitución número 19, la Ciudad Invisible, calle Riego 35, Can Vías y el Espai Obert. Y si quieres más información sobre las distintas actividades, puedes buscarlo en la web en el febrelibertari.sants.org. Bueno, esta era la sexta edición del Febrero Libertario. Van a haber varias actividades, hemos dicho, en todo el febrero. Bueno, pues siguiendo con la cartelera, algo más puntual, algunos concertillos y actividades por ahí que van a haber en la próxima semana. Hoy estamos al aire, entonces estas fechas quizá no serán válidas para quien nos escuche enlatadas en las repeticiones, que bueno, va a ser el próximo miércoles, ya es 5, creo 2 de febrero o 1 de febrero o por ahí. Y bueno, pues para quien nos está escuchando ahora en directo, 25 de enero, hay en el Rock and Trini en la Trinidad Bella, el sábado 28 a partir de las 21 horas, un concierto por una revista pro, benefit por una revista feministas, Putas Insumisas, donde van a tocar diferentes bandas de mujeres, entre el surf, el glam rock y algo por el estilo. Antes, tanto el jueves como el viernes, en el Ateneo Libertari del Cascantico el viernes y en la Reina de África en Valcarca el jueves 26, va a haber una actividad repetida en solidaridad con la huelga en las acerías griegas, acerías, las fábricas de acero. A fundiciones, sí. Y supongo. Van a ver en los dos sitios a partir de las 8 de la tarde un pase de vídeo y a seguir pues una charla sobre el tema. Recordamos hoy, por quien nos está escuchando ahorita mismo, va a haber una concentración enfrente del Hospital San Pau a la 8. Hoy es día 25. Como sabemos, los antiabortistas pro vida se reúnen todos los días 25 enfrente de este hospital. Por lo tanto, pues nos divertimos haciendo contramanifestaciones cada 25, que cae justamente hoy a las 8 en frente al Hospital del San Pau, en Guinardó. Manifestación, contramanifestación por el avortamiento libre y gratuito. La misma contramanifestación va a haber el jueves 27 a las 8, pero esta vez en el Centro Médico del Escorts, porque ese mes pues los católicos pro vida han decidido que se dan una vuelta más y nosotras los seguimos también. Muy bien, pues esto ha sido la cartelera. Queda una más. Queda más, vale. Sí, del 30 de enero al 5 de febrero se convoca una semana de acciones en solidaridad con los presos en lucha y en apoyo a la lucha contra la tortura y los malos tratos en prisión. Lo importante es visibilizar esta realidad, este conflicto que se vive, y ahí está la convocatoria. Recordamos los teléfonos, que es el 93-3594-900, por si quieres llamarnos, y nuestro email, que es fiebreingobernable@gmx.es. Y bueno, el tema de los podcasts, que podéis encontrar los programas de semanas anteriores, de meses anteriores y de años anteriores en radiobronca.info, y están pues casi todos, de todos los programas de la radio, que los podéis descargar y escuchar tranquilamente. Sobre todo a trozos. Lo de Fiebre Gobernable. Sí, podéis escucharnos en 2-3 partes. Y bueno, pues vamos a poner un pelín de música étnica que presentará un poco el primer bloque, que de hecho es la continuación del último bloque de la última semana, donde hablamos sobre Indonesia. Lo que pasa que como faltaba un poco de tiempo, fue un poco deprisa y corriendo. Y bueno, vamos a acabar y dar un poco más de información sobre el tema. Bueno, sí, recordando que la última vez estábamos hablando de minerales y minerías y bueno, pues hemos hecho un programa sobre diferentes minerales alrededor del mundo y estábamos justo acabando con el tema que retomamos hoy. Y bueno, eso, un poco de musiquita y ya empezamos con Indonesia. Bye. Y bueno, escuchábamos una canción de la zona de Kulon Progo, que para los que escuchaste la semana pasada es la zona geográfica de Indonesia donde se desarrolla el conflicto del que vamos a hablar un poquito. Comentaba la semana pasada pues un poco la historia de ciertos habitantes de esta región de Kulon Progo, que está en una isla no muy grande del archipiélago indonesio. Y bueno, explicamos así brevemente quién era esta gente, ¿no? Pues un grupo de personas que viven en una zona más o menos remota y más o menos pobre, en teoría, en cuanto a recursos, recursos de la tierra. Son una gente que desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ya expulsados, movidos, después de migraciones, etcétera, etcétera, pues acabaron en una zona costera de esta isla, ¿no? Y un poco lo principal de esta historia que contamos era pues cómo la gente, mediante el trabajo duro, mediante necesidades de supervivencia, pues decidió que iba a probar pues cultivar en unas tierras que eran básicamente arenosas y de muy difícil posibilidad de cultivo, ¿no? También veíamos cómo a esta gente despectivamente se le llamaba Kubung, que es una forma de llamarles, pues, de decirles que eran lo peor, que eran una especie inferior, que bueno, o sea, como una forma de denominarlos paria, de etcétera, etcétera, ¿no? Pueblerinos inferiores, etcétera. De esta gente también rescatábamos un poco el tipo de organización que desde los 40, que es desde donde tenemos registros más escritos sobre esta gente, de cómo se organizaban, ¿no? O sea, cómo era su vida comunitaria y la forma de tomar decisiones de este pueblo. Su forma organizativa se llamaba Endongan, y que era una costumbre, pues, que es lo que pasa también en muchos pueblos o comunidades más o menos pequeñas, ¿no? De reunirse cuando se acaba el trabajo, de cuando se acaba el día, y hablar de lo que pasa pues en el pueblo, de cómo mejorar X cosas, de cómo sacarle más partido al suelo, de cómo cultivar mejor sus tierras, trucos y, bueno, cualquier cosa de que tuviera que ver con su vida cotidiana, pues se trataba en estas reuniones semi-informales, semi-asamblearias. O sea, también en situaciones de pobreza y de necesidad de tirar la cosa para adelante, pues es una forma también de compartir información, de compartir pues vivencias y de crear un espíritu de comunidad que luego, como veremos, pues lo han adaptado a los nuevos tiempos. Y también como una manera bastante espontánea, ¿no? Cuando estás en una situación, como decías tú, de pobreza y tal, como que la conversación va surgiendo y el encuentro se da ahí naturalmente, ¿no? Sin necesidad de una organización como impuesta de llegar a tal día a hablar la cuestión. Y eso era como una idea. Sí, es algo importante porque es luego, como he dicho, se refleja en la forma que han tenido de organizar la lucha y la resistencia, ¿no? Y de cómo tantos años de costumbre de hacer las cosas de cierta manera, pues les ha servido bastante. Ahí se trata los problemas, se trata de todo lo que de la vida, ¿no? En general. También contamos un poco cómo mejoraron su forma de cultivar la tierra, de cómo, tomando alguna cosa, digamos, de la modernidad que les podía servir, pues crearon pozos, crearon pequeñas represas para regar los huertos. Sus experimentos, que no eran, digamos, científicos, podríamos decir, sino que nacen de como todos los saberes populares más o menos antiguos, pues de observar la naturaleza, observar su entorno, observar su climatología y todo para de ahí pues mejorar y hacer, bueno, que la cosa tire para adelante, ¿no? Y también contábamos finalmente cómo ya en los 60 pues una universidad hizo un estudio sobre el terreno donde vive esta comunidad, este pueblo, y descubrió que bajo las arenas, bueno, y las propias arenas y bajo las arenas, pues había una cantidad bastante importante de hierro. Y ahí es donde empieza un poco todo el tema, ¿no? Que bueno, es un estudio que se hizo en los 60 y no sería hasta 20 años más tarde cuando este conocimiento de que había hierro pues atrajo la mirada de ciertas empresas mineras extranjeras y con sus marionetas locales que pensaron que era un buen lugar para bueno, para hacer sus actividades empresariales, que en este caso es minería y que en este caso, siendo minería, pues implica un choque muy fuerte tanto en la naturaleza como en la vida de la gente que después de tanto luchar porque su tierra fuera mínimamente productiva, cuando ya consiguen más o menos un cierto nivel, que incluso llegan a tener un económicamente pues viable un equilibrio de bueno, ahora hemos conseguido, por ejemplo, hablaban de los chiles, o sea, de los ajís, del pimiento picante, que bueno, que era un sitio donde se daba muy bien por X razones y ya. Y bueno, pongo una cancioncita, he hecho un poco la introducción de quién es esta gente, ya si escucháis el programa pasado, pues ya también está explicado ahí, y brevemente voy a contar qué ha pasado en la lucha contra estas empresas mineras. ¿Cuándo has dicho que la minería se instala ahí? Bueno, a partir del 2007 es cuando ya están los proyectos concretos de empresas concretas en terreno concreto. Uh-huh. Y desde hace unos años antes, pues eso, se veía gente investigando, sí, haciendo toda la previa. Y eso es a partir de 2007 donde empieza con la lucha más, bueno, empieza la lucha en sí contra este proyecto. Y siendo una pequeña sección del programa que iba sobre Indonesia, pues quería poner una canción de punk indonesio de chicas que está bastante gracioso, se llaman Holding Attack y bueno, suena, es esto. Yo la descubrí así, a lo bruto, poniendo punk Indonesia y joder, lo primero que me salió, estaba muy guapo. De hecho, creo que, no lo sé, pero creo que en el programa Rebeldes en Sombra, alguna vez o por ahí han entrevistado una banda de chicas de Indonesia, me parece recordar. Pues a ver si van a ser estas, tú, casualidades de la radio. Muy bien, pues eso. ¿Qué pasa con estas empresas, ¿no? Con estas empresas que deciden instalarse en sitio que obviamente ni es suyo, ni por todo el dinero que pongan nunca va a ser suyo, sino que afecta a muchas cosas que ellos no tienen en cuenta, ¿no? Como la vida de la gente, el equilibrio ecológico y varias cosas más. Bueno, la, a ver si encuentro ahora lo que es el nombre de la empresa. Bueno, ahora si lo encuentro en un momento lo digo, porque ahora mismo no lo tengo a mano. Básicamente es una empresa australiana y con su marioneta local, que curiosamente, como decíamos, que esta era una región más o menos especial dentro de Indonesia, porque era la, digamos, un rollo comunidad autónoma aquí, que tiene más o menos su forma híbrida de gobierno, donde todavía existe la, la figura del sultán, que es así como un rey con poder bastante absoluto, y que curiosamente la empresa marioneta de la australiana pues era propiedad suya directamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la gente de Kulon Progo, ¿no? En 2007 crean una coordinadora de los diferentes pueblos donde, de costeros, y que se llama PPLP-KP, que es Asociación de Agricultores Costeros de Kulon Progo. Decíamos, comentamos el tema del, de la organización que tenía esta gente en su propio pueblo, y es, en esta asociación pues también se ha traspasado un poco una cosa y la otra. Es una organización horizontal entre los diferentes grupos que forman la, la coordinadora. Tiene una preeminencia de los ancianos, como muchos lugares, por el rollo de la sabiduría, de la experiencia, etcétera, que, bueno, podemos hablar un día de todas estas cosas. En la reunión, en la primera reunión que tuvieron como coordinadora, pues había varias opciones, ¿no? ¿Qué hacemos con este proyecto? Pues una opción era, yo qué sé, alguna gente decía que pa'lante, o podía decir que pa'lante, o sea, de las varias opciones que podían tener como coordinadora, pues la cosa es que todos, de forma unánime, acordaron una oposición frontal al proyecto. O sea, ya en la primera reunión ya se dejó claro que la oposición iba a ser total, y que no había posibilidad de diálogo, de, o sea, que ellos iban a por lo suyo, es que no hubiera ningún proyecto minero en esa zona. También fueron bastante inteligentes desde el principio en decidir que eran ellos mismos, 100% ellos mismos, los que representaban la coordinadora, ¿no? Eso significa que no había ni ONGs, ni partidos políticos, ni organizaciones izquierdistas de dentro y de fuera del país, que ellos eran ellos y ya está, que no entraba nadie más de ninguna de las formas. Quedando así como muy clara la idea de que la lucha la iban a controlar ellos y la iban a llevar a cabo ellos mismos. Esto también que ha implicado a nivel de gobierno local, a nivel de lo que ha significado es que en muchos de estos pueblos y de esta zona el papel gubernamental, ya sea de gobierno central, autonómico o local, pues haya dejado de ser funcional totalmente, ¿no? O sea, como lo que les ha dado un empuje, un ánimo más para decir que en realidad ellos se arreglan con ellos mismos y no quieren nada más, nadie cerca que les diga lo que tienen que hacer. Aparte de eso, de su coordinadora, muy pronto también surgió un grupo de apoyo bastante fuerte en la isla de Java, que es la isla vecina, que es mucho más grande, más conocida, más con más ciudades, y que es básicamente el grupo de gente que saca la información hacia afuera, ¿no? Quien hace un poco el papel de la difusión, de difusión de la lucha, y que también aporta pues ayuda económica y tal, siendo que hay grandes ciudades en la zona como Yogyakarta, pues hace un poco eso. Y también gracias a esta gente es porque el por qué tenemos la información esta, ¿no? Existe eso, una red de solidaridad con Kulon Progo. Existe también una publicación anarquista, que de la cual se ha sacado bastante información del programa pasado, que se llama Amor Fati. O sea, son básicamente estos dos actores, ¿no? El grupo de gente local y el grupo de apoyo de la isla vecina de Java, que al final acabaremos diciendo un par de cosas sobre ella. Los argumentos que tiene la coordinadora para enfrentarse al megaproyecto, pues aparte de seguir con su forma de vida, su forma de organización y tal, pues lanzan unos argumentos ecológicos, ¿no? Como que es una zona de gran biodiversidad, es una defensa natural contra los tsunamis, que el proyecto minero implicaría una pérdida de fuentes de agua dulce pues tremendo, que les, o sea, básicamente lo que quiere decir es que todo su trabajo, toda su forma de vida la enviaría a la mierda, que es una rara zona de dunas costeras por su estructura, que solo hay 14 en el mundo, y luego otros argumentos social-económicos, ¿no? Que la tierra, aunque sea arenosa, aunque para los de fuera no signifique nada, que es su fuente de sustento, una zona de producción de alimentos básicos para Java y Sumatra, que son dos islas de Indonesia, y una zona que sirve un poco para frenar la urbanización creciente de la isla. Y bueno, ¿qué ha ido pasando, ¿no? Desde hemos dicho que la coordinadora se forma en 2007. En el 20 de octubre del 2009 había 2.000 personas manifestándose frente al ayuntamiento de Kulon Progo, donde se estaba debatiendo el proyecto minero, ¿no? Había muchos invitados, era un rollo así medio oficial hacia afuera de lo que iban a hacer. ONGs, empresas mineras, autoridades locales. O sea, había muchísima gente, pero solo hubo 25 invitaciones a los afectados, que por cierto se negaron a entrar. Y ahí hubo unos duros enfrentamientos con la policía. En 2010, ahí la cosa se empezó a calentar. Bueno, entre tanto también ha habido pues contrataciones de matones para que vayan a los pueblos a intimidar. Incluso ha habido unos pueblos que era tan duro la presencia, digamos, paramilitar, podríamos decir, que tuvieron que huir unos meses a las montañas. A ver qué pasaba. Ha habido secuestros de portavoces. Bueno, ha habido varias cosas, ¿no? Han habido acciones hechas ahí en Kulon Progo por la gente misma. En diciembre del 2010, por ejemplo, hubo un sabotaje contra coches de la empresa inversora. El día siguiente se destruyó totalmente las oficinas de la empresa minera. El 12 de enero de 2011... se volvió a hacer un poco de daño a los coches de la empresa investigadora de la zona. Y bueno, esto significó que una criminalización desde fuera, pues muy grande, ¿no? Primero porque no, como eran ellos mismos, o sea, como era... Sí, la propia gente del sitio que estaba ahí movilizándose. Sí, sí. Pues se les criminalizó, o sea, se les acusó directamente de todo esto. Por la parte, digamos, legal, hubo eso, ONGs, abogados de izquierdas, que querían mediar en un tema que nadie les había dicho que mediaran, diciendo que, bueno, que había, si se quería luchar contra el proyecto, había que hacerlo de otras formas. También hubo un intento de enfrentar la coordinadora con los elementos más antiautoritarios de la lucha. Se apunta a gente anarquista como provocadores de acciones ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va escalando un poco el ambiente, ¿no? En marzo del 2011 pues llegan 700 policías de la Brigada Especial a la zona de Kulon Progo. En abril de 2011 se secuestra policialmente a uno de los portavoces que estuvo varios días, que nadie sabía muy bien qué pasaba con él. ¿Y habéis dicho que estaba militarizada la zona? ¿O no? Sí, o sea, digamos, no a nivel de los militares de verdad, pero son brigadas especiales de la policía que en masa ocupan un territorio, o sea que podríamos decir que sí, que básicamente es se militarizó la zona porque estaba habiendo una efervescencia local que cada vez parecía que iba más, ¿no? Y bueno, no sé si ponerlo. ¿Cuánto llevo ya? Bueno, estamos un rato, pero estamos bien. Si quieres, escuchamos una cancioncita nos organizamos mejor las ideas. Venga, pues ahora acabamos con la solidaridad, bueno, con acciones y solidaridad. Y voy a poner un poco más de musiquita de esta de... ¿Indonesia? De Indonesia, bien. De la zona más o menos. Oh. Bueno, esto era una música tradicional de Kulon Progo, muy, muy así. Y seguimos un poco con el tema de la lucha, la solidaridad, las acciones contra este gran megaproyecto minero de Indonesia. Vale, hemos hablado de lo que han hecho la gente de Kulon Progo desde el 2009 al 2011, más o menos, a nivel de, digamos, de acciones y siendo un poco también lo más espectacular, más choque directo, aparte todo el trabajo organizativo y tal, y todo el trabajo que están haciendo contra las interferencias de elementos externos en su lucha, ¿no? Que eso también es bastante interesante. Y... Ah, sí, que he subido otra vez la musiquita esta. Vale. Y ahora también, como habíamos dicho, había un grupo de apoyo bastante fuerte en la isla vecina de Java, que aparte de sacar textos, información y tal, pues también la lucha ha tomado un tinte más fuerte en esa zona. Por ejemplo, el 25 de marzo del 2011 se quema un cajero del Bank Central Asia, que Bank Central Asia es un poco como el... no sé si es una rama del FMI, pero tiene un poco la función de decirles... a los países donde han de invertir, o sea, un poco dirigir la economía de cada lugar. El 4 de abril de 2011 hay otro cajero del Banco Central Asia, es el mismo, que también aparte financia las actividades mineras de ciertas empresas de relacionadas con la minería en la zona. Se quema otro cajero, esto en nombre de conspiración internacional por la venganza. Se dejan unos flyers en la zona, etcétera, etcétera. El 30 de junio se ataca con cócteles Molotov un banco en Bandang, que está también en la isla de Java, en solidaridad con la lucha campesina de Kulon Progo. El 24 de marzo, vuelvo un poco atrás, ataque a las oficinas del Royal Bank Scotia. Esto ya esto es en el Reino Unido. Otro. Básicamente las acciones solidarias que han habido a favor de Kulon Progo han sido en Inglaterra, sobre todo, visita a la embajada indonesia en Londres y tal. Y luego el 7 de octubre del 2011, volviendo a Indonesia, hay una acción, bueno, un sabotaje que marca un poco un quiebre, que bueno, de hecho es la quema de otro cajero en la ciudad de Yogyakarta, donde un par de días después se realizan tres detenciones. Actualmente dos de estas personas, que van con el nombre de It y Billy, están todavía encarcelados en Indonesia a raíz de la quema de este cajero, ¿no? Estaban en cárcel preventiva, que se suponía que acababa el 5 de enero de este año. Pero esta gente sigue en la cárcel, ¿no? Los cargos más o menos que se intuye que pueden llevar adelante la fiscalía, pues les puede llevar a una posible pena de 9 años de cárcel. También la información es un poco más o menos difícil de conseguir. Y también se ha hablado de que es posible que el juicio se realizará este mismo mes de enero de 2012. Y vale, estas son las dos personas encarceladas. Y luego saltamos un segundo a la isla vecina de Java, Porque ahí también tienen una movida, tienen una cuestión de la posibilidad de que les abran una mina de oro. Y a raíz de esto, también ya como tenían, en la zona había bastante información sobre lo que pasaba en la isla vecina y había como, digamos, cierta efervescencia, se vieron cómo luchaban los de la isla vecina y tal, pues resulta que desde el principio de la posibilidad de que se abra esta mina, estamos hablando ya de la isla de Java y especialmente la zona de Bima, pues ha habido también un rechazo frontal a esta posible mina de oro, que también es de otra empresa australiana. Y las fechas, bueno, en la segunda mitad de diciembre, una gran manifestación en la ciudad de Bima, y esa manifestación pues al final acabó ocupando un importante puerto de la zona, que es el puerto de Sape. Y esta ocupación pues acabó de una forma bastante, bastante lamentable, donde la policía indonesia pues decidió directamente abrir fuego. Esto acabó con 8 personas muertas. Esto estamos hablando de finales del 2011, creo que era el 25 o 26 de diciembre. Y luego han habido, pues después de eso, varias manifestaciones contra la represión policial, en apoyo a, bueno, o sea, en respuesta, donde han habido también un par de detenciones de personas que siguen encerradas. Y bueno, el nivel de confrontación ahora mismo por los temas mineros en esa zona pues es bastante, bastante fuerte. Y bueno, esto es un poco más o menos lo que queríamos comentar, lo que quedó un poco flojo la semana pasada, un poco deprisa y corriendo. Y ya sabes que si te quieres descargar el programa anterior vas a radiobronca.info. Y bueno, estos conflictos mineros, esta explotación de minería, también en el programa pasado hablamos un poco más del tema del neocolonialismo, nos situábamos concretamente más en América Latina, y este programa queríamos redondear un poco más estas ideas de lo que pasa por Indonesia y otras partes del mundo. Pues hemos decidido hacer hoy un programa un poco diferente de cómo hacemos normalmente, que tratamos solo un tema. Y bueno, para hoy, como nos habíamos quedado un poco cortos y hemos querido retomar un tema ya tratado, pues hemos decidido dividirlo en dos partes. Dos partes que están conectadas de cierta forma, ¿no? Porque tanto hoy como el pasado programa, hablando de minería y hablando de conflictos, hablamos también de militarización, de cómo obviamente cuando hay como un beneficio para ciertas compañías, pues acaba entrando como una fuerza militar, ya sea, digamos, una fuerza formal, o sea, un ejército, ya sea paramilitares, ya sean así como grupos, milicias pagadas por las multinacionales mismas que bueno, entran en el territorio y lo ocupan, ¿no? O sea, era el caso también que hablaba la compañera en Colombia, pero que también se ha vivido en muchos otros sitios, de una ocupación por parte del ejército, justificadas por varias razones, pero que está, digamos, la base está en la voluntad de las diferentes empresas o de los estados, también hablamos de estados que pues, obviamente explotan los recursos, pues que de sacar dinero de estos sitios, y entonces pues una situación de guerra siempre es más favorable. Y no sé, ponemos una musiquita y entramos ya un poco en el segundo bloque. Antes de una pequeña pausa. Sí, musical. Vamos a poner un grupo revelación de la temporada. Se llaman Los Ingobernables Argentinos. Bueno, o sea, que son de Argentina. No se llama. En fin. Y la canción se llama Sin Control y seguimos con el punk acelerado hoy. Ahora ves cómo tus soldados

después de este audio, que algunos o algunas reconocerán, de un personaje entrañable de una buena peli, vamos a darle el paso a este segundo bloque de este ataque de fiebre de hoy miércoles a la tarde. Y queríamos introducirnos un poco, que es un tema que queremos tratar en algún programa y siempre lo decimos, pero hemos dicho, vale, hoy por lo menos nos introducimos, que es el tema de la militarización. Y para ello elegimos una entrevista que hemos extraído de un programa de radio que se emite en Granada, que se llama La Bella Durmiente, que si quieres puedes buscarlo por internet en labelladurmiente.wordpress.com. Decir que es un programa que me gusta mucho y bueno, que tiene entrevistas muy interesantes, así que es una buena sugerencia. Y bueno, esta entrevista que hemos extraído para el día de hoy se la realizó a un compañero de Bardo Ediciones sobre un libro que se llama El ejército en las calles. Y un poco de lo que va es de cómo se va introduciendo y cómo se justifica la presencia de los militares en las ciudades. Bueno, si les parece bien, ya nos metemos al primer audio y podemos ir comentándolo. Italiano que tradujimos, escrito por un colectivo de Milán que se llama Nonostante Milano, y es un análisis de un informe de la OTAN que se llama Operaciones Urbanas en el año 2020 y de todo su entorno y de otros informes de la situación en general. Y bueno, los compañeros esos del colectivo escribieron el texto porque no solo se dieron cuenta de la existencia de este informe, sino que también estaban viendo cosas que estaban pasando en Italia a nivel de militarización que iban de acuerdo con lo que se ponía en el informe este de la OTAN. Entonces, bueno, así brevemente, el informe trata un poco de la situación demográfica y económica y social del mundo, y en particular de las zonas urbanas, y en particular de las zonas urbanas occidentales. Y en pocas palabras, lo que ven es que los de la OTAN y el poder en general, lo que ven es que hay cada vez más gente, hay un crecimiento demográfico muy fuerte que se está concentrando en las zonas urbanas, y que dentro de esas zonas urbanas pues hay el nivel de pobreza está creciendo y que se está creando un divario entre los ricos y los pobres cada vez más grande. Entonces, lo que prevén y lo que ya se está viendo es que habrá cada vez más revueltas, rebeliones, insurrecciones y, bueno, protestas y malestar en general de la población. Frente a esa situación y a este futuro muy cercano, pues se dieron cuenta que no están bien preparados para mantener el orden y el equilibrio del sistema. Entonces vieron que la policía no les bastaba, pero por otro lado los militares que quieren utilizar pues no están preparados para situaciones de protestas y sobre todo de actuar en sus propias ciudades. Que la metodología, las tácticas, la estrategia que tiene la OTAN está anclada a la Segunda Guerra Mundial y al conflicto con el Pacto de Varsovia, o sea, la Guerra Fría. Y entonces, pues, no son cosas que se podían aplicar a las nuevas situaciones, a los nuevos conflictos sociales y armados que hay y habrá. Es eso, que no pueden destrozar sus propias ciudades, no pueden aniquilar sus propias poblaciones, entonces tienen que operar de otra manera. Y lo que proponen un poco es una metodología que va trabajando el perfil psicosocial de la población, el tejido sociocultural, para no actuar tanto en las infraestructuras, sino como incidir sobre estos elementos claves de la resistencia o de la potencial resistencia en un barrio, una ciudad o una zona. Y entonces ahí lo que quieren hacer es también hacer unas intervenciones a nivel de espacio y de flujos, o sea, modelar los territorios a su favor, y de ahí todo lo del urbanismo, de la arquitectura, que desde siempre ha sido eso, pero bueno, se está como focalizando cada vez más. y es eso, de preventivamente cambiar las ciudades lo más posible a su favor, o sea, hacer avenidas anchas donde pueden entrar fácilmente con los blindados, todo el proceso de gentrificación de los barrios pobres, quitando a los pobres y a los lumpen y a los potenciales enemigos del sistema, ir poniendo a los ricos en los barrios esos con callejones estrechos, esos que son difícilmente controlables a nivel militar, y bueno, de todas formas poniendo cámaras, haciendo labores ahí de control social. Y bueno, luego cuando lo que proponen también en la metodología es cuando actúan, pues de actuar quirúrgicamente y golpear a estas personas que encuentran que son los líderes o los potenciales líderes o los puntos de neurálgicos de las relaciones sociales, y bueno, luego retirarse, porque lo que han visto tanto en Irak, en Afganistán, como también en Los Ángeles en 92, en la revuelta, o en Mogadishu en 93, con lo de los élites de los élites estadounidenses que fueron masacrados por una resistencia somalí que en pocas palabras no tenía el mismo nivel de armas ni de poder. Y bueno, luego lo de Líbano, Israel en Líbano, de la Segunda Guerra del Líbano, en los mismos campos de refugiados de palestinos, todas esas cosas, pues han visto que las zonas urbanas son muy peligrosas para un ejército y que su poder se va como nivelando, quedando al mismo nivel del pueblo, de los insurgentes, de la resistencia. Entonces la idea es entrar, hacer esta operación quirúrgica y luego salir poniendo sus títeres y sus aliados a seguir controlando la zona. Je crains que ma vie ne s'use sur le mur de mes frustrations, mais j'entends ma voix qui me susurre que ce n'est pas l'heure de la résignation. Pourtant je crève d'envie d'être insensible, c'est ma façon de pas plier, c'est ma raison de pallier aux lacunes de mes relations. Je n'éprouve pas le besoin de prier, aucun dieu n'intervient dans mon ascension, et plus je passe les paliers de décompression, et plus je fais gaffe de ne pas lier ceux que j'aime à ma dépression. Je maintiens la pression dans mon cerveau, histoire de pas finir la gueule sur le carreau. J'ai faim de relations saines, vierge de tout soupçon, de toute haine. Je dirais pas amen si ça se produit, je dirais pas encore si mon pire ennemi sera. À la limite de la rupture, je m'arrime. Un des rares trucs qui m'anime, noircir les feuilles de papier, passer du blanc à l'abîme. Ma haine est condensée dans ces lignes, mon dégoût du monde est condensé dans ma haine. Pas moyen que je m'aligne sur ce pompant sans nos veines. Plutôt question de parler de tout ce qui m'aligne, de tout ce qui motive ma peine, de tout ce qui fait couler mes larmes, de tout ce qui ranime ma flamme. Quelques rimes de plus ne changeront rien, mais c'est ma seule arme. Je les aiguiserai comme on aiguise une lame, et j'aviserai si je me retrouve sur ce bateau sans rame. Je ne croirai plus en rien, tant que rien ne me fera rêver. Je croirai aux miens tant que les miens seront à mes côtés. En attendant, je brûle ma vie comme un cône, à claquer un Irémi dans l'alcool, me cramer le cerveau à l'agnole et faire comme si rien ne m'affole. Si je m'assomme, c'est que le sommeil est souvent dur à trouver. De longues nuits d'insomnie, avoir ma vie défilée, enfiler des souvenirs comme des perles sur le collier de ma solitude. Attendre que le vent tourne et espérer que tout cela s'élude. Ce n'est que le prélude de ma vie, la suite prendra peut-être de l'altitude. Côtoyer nouveau la passion, mon être vierge de toute attitude. Briser les barrières de mon cerveau en décrépitude. Mes chansons ne seront pas des tubes, je me fous des signés chez Virgin ou une universal. Je préfère de loin mon univers sombre à leur univers pâle. Et si souvent je râle, c'est que je suis dur à contenter. Alors ma vie je l'étale au micro ou sur papier, et je le ferai tant que j'aurai pas pied dans l'océan de mes sentiments lacérés par mon incapacité à m'offrir aux autres, à partager autant que je voudrais. En attendant je suis là pour donner mes couplets, et si je me vautre là-dedans, certains seront là pour me rappeler mes fautes. Tu sais, on n'est pas beaucoup à pas croire en ce monde. Chaque jour je me ferai pas bouffer par la machine qui nous plombe. Chaque jour un peu plus d'horreur, chaque jour on se rapproche de la tombe. Chaque jour j'ai un peu plus peur, chaque jour je me rapproche de ma tombe. Chaque jour, chaque putain de jour qui passe, chaque putain de jour qui passe. Nergal 2006, esprit déjà mort, esprit déjà mort. Pero podemos ver que este tipo de intervenciones no solo están enfocadas a, en momentos de revuelta, ¿no? También hay otros momentos como pueden ser las catástrofes naturales, ¿no? O desastres del tipo, por ejemplo, nuclear que hemos visto hace poco, o a nivel de terremotos y tal. También hay una intervención del ejército y también está dentro de los objetivos, ¿no? De estos protocolos que, sí, que se plantean, ¿no? Desde la OTAN, ¿no? Sí, parece que la idea es ir acostumbrando a la gente a ver los militares en lo cotidiano, en las calles, que sea una cosa natural ver a un militar patrullando tu calle con armas de guerra, con blindados, que sea súper normal y cotidiano ver a militares puestos delante a estaciones, haciendo checkpoints, ¿no? Controlando la documentación a la gente. Esto precisamente porque cuando llegan momentos más duros para el sistema, para el poder, pues no va a ser un choque psicológico para la gente si de repente llegan 10.000 soldados, por ejemplo, en una ciudad. Entonces eso, por un lado, es ir acostumbrando a la gente a ver los militares constantemente y verlos también como los buenos, los que te ayudan, no como lo que son asesinos y mercenarios de capital. Y por otro lado también ir acostumbrando los mismos militares a sus futuros campos de batalla para que vayan conociendo las zonas donde van a tener que intervenir. Y bueno, lo que no mencioné antes, lo que los de Milán cuando escribieron el texto vieron era que en Italia ya se estaba poniendo en acto una militarización muy fuerte. En el 2008, en agosto, hicieron un decreto que puso 3.000 militares en las calles de las ciudades italianas con unas excusas de emergencias varias de seguridad y eso, decían que iban a ser 6 meses y como mucho otros 6 meses y en la realidad pasaron los primeros 6 meses, pasaron los segundos 6 meses y siguen ahí, o sea, llevan ya, ¿cuánto será? Casi 3 años y son cada vez más, o sea, hace un tiempo eran 4.000 y pico, ahora precisamente no sé, pero imagino que son bastante más porque con cada emergencia o presunta emergencia, pues envían más militares. Entonces, últimamente, por ejemplo, con lo de la situación en Norteáfrica, con todos los migrantes que están llegando, también declararon otra emergencia, enviaron más soldados a las islas de Italia, en el sur, como también lo de Nápoles, ¿no? Que habéis tratado en otro programa, sí, con lo de sobras de producción, el fanzine. También ahí han utilizado los militares, siguen utilizando los militares. Hace pocos días hubo unos bloqueos en una pequeña, un pueblo cerca de Nápoles, de unos obreros que van a perder el trabajo en una industria naval. Y nada, la primera cosa que salió en los periódicos era que el alcalde estaba pidiendo el uso del ejército. O sea, lo del ejército como una fuerza policial y anti-huelga, antipopular en general, pues se está haciendo como si fuera algo de normal. O sea, se está proponiendo algo cotidiano. Sí, se está proponiendo, como mínimo se está proponiendo como respuesta. Luego, no siempre lo utilizan, pero eso. Y ahí, pues, en el Estado español es lo mismo. Lo de las emergencias, tanto como en Italia como en otras partes de Europa, como en Estados Unidos, lo de las emergencias está funcionando a nivel de opinión pública. Sí, bueno, hace unos meses vimos el problema con los controladores aéreos, ¿no? Y ahí cómo se intervino militarmente y tampoco supuso gran problema para, ¿no? Desde los medios de comunicación se vio como algo normal que el ejército tomara con armas, ¿no?, las torres de control, ¿no? Sí. Y bueno, y también está el caso de Lorca, sí, ¿no? Que a lo mejor no es una revuelta o una huelga, sino que es una catástrofe, y ya sí que se ven que hay unos protocolos donde antes de que cualquier otro tipo de institución civil, como puede ser Protección Civil u otro tipo, intervienen directamente los militares de una forma muy rápida, con unos protocolos muy claros y con una infraestructura ya de tiendas de campaña, de zonas de control, de... ¿Qué nos puedes contar de esto? Porque aquí lo que sí que sabemos es que hay una unidad que se llama Unidad Militar de Emergencia, la UMED, que es la que se encarga de esto y que es de reciente creación, ¿no? Sí, la UMED se creó en el 2005 y es una unidad de militares así de élite o muy especializados, que creo que son unos 4.000 y pico, divididos en unos 7 bases militares, creo, en todo el Estado español. Y se crearon oficialmente tras los incendios de Galicia, eso, con la idea de actuar en las emergencias, paralelamente a todos los servicios de emergencia civiles que ya existen. Entonces, son militares que funcionan de bomberos, de socorristas, de alpinistas, de hasta carpinteros. O sea, que en cualquier situación de emergencia pueden intervenir y hacer todo lo que hay que hacer. Que bueno, realmente no hacía falta porque ya estaban todos los servicios civiles de emergencia, estatales obviamente, y bueno, y también la respuesta autónoma de la gente, que siempre hay, y siempre hay una autoorganización. Y quizás es eso, por un lado quieren evitar la autoorganización de las personas, por otro lado quieren infantilizar a la gente cuando pasa una emergencia, como se ha visto en el terremoto de L'Aquila muy claramente, y como lo de Lorca también ahora. Y bueno, hacer ver a los militares, limpiar la cara de los militares, hacerles ver como los que te ayudan, los buenos, los que están ahí cuando estás en medio de una nevada o una inundación o lo que sea, un terremoto, y practicar, ellos mismos practicar unas maneras de actuar en el territorio y contra la población, y aislar trozos de territorio y aislar la población, que es algo que también pone en el informe de la OTAN. O sea, que ellos en el informe de la OTAN están proponiendo y preparándose para aislar trozos de territorio cuando hay una revuelta, cuando pasa algo, para que no se vaya expandiendo la revuelta y para que no haya ayuda desde fuera hacia esa revuelta. Entonces, hablan de aislar físicamente un territorio y de aislarlo a nivel informativo. Entonces, cortar todas las comunicaciones, cortar internet, teléfonos móviles, teléfonos, radio, televisión. Y es lo que se ha visto un poco en L'Aquila, que hacían con la gente que estaba en los campos de refugiados. Y bueno, la situación en Lorca, pues es, hay que analizarla bien y estudiar y ver. Pero seguramente hay unos paralelos muy fuertes. Sí. Antes en las guerras. Bueno, yo como también escuchando un poco el hilo de la entrevista tenía ganas de rescatar un poco esta idea y reafirmarla, que es la excusa con la que se sacan los militares a la calle, porque justamente ayer hablaba con un chico francés que le preguntaba un poco sobre París, ¿no? Que está militarizada. Y él me contaba que fue a partir de 1995, este es como otro caso, otro ejemplo de cómo se pusieron los militares en la calle por algo momentáneo y después quedaron de manera permanente. Y como les contaba, en 1995, en París, a raíz de algunos atentados en el metro, que se le adjudicaba a grupos terroristas islamitas argelinos, se saca el ejército a la calle. Los militares empiezan a caminar por las calles con sus metralletas, con sus botas, con sus trajes. Y frente a la opinión pública lo que se decía es que esta era una medida para tener una mayor seguridad ciudadana. Ese era el discurso oficial. Es así que de manera que cada vez que había como algún rumor o que algún atentado iba a suceder, salían los militares a la calle. Pero en el 2001, que fue cuando la caída de las Torres Gemelas, este ejército que se ponía de esta manera así momentánea pasa a quedar de manera permanente. Y algo que no se debe olvidar es que justamente en 1995 en Francia se empiezan a dar suculentas huelgas que paralizan el país en contra de una nueva política económica que quería recortar algunas ayudas, sueldos, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando trabajadores sindicalistas se ponen en pie de huelga, los estudiantes también se convocan en grandes movilizaciones contra el nuevo gobierno, se suman protestas por el derecho al aborto y qué casualidad que París es el eje de todas esas huelgas. Entonces, como un poco una excusa nos va tapando la otra de, bueno, cuando empieza a haber un mínimo movimiento, normal que se quiera controlar y que se ponga los militares. El tema es la excusa con la que se lleva. Y otra reflexión que viene acompañada de esta entrevista es cómo se quiere naturalizar la figura de ese militar, cómo te lo ponen como algo bueno, ¿no? Algo que es por tu cuidado, por tu seguridad, están habiendo atentados, cuidado, vamos a poner este militar que te va a cuidar y que lo empiezas así como a ver como algo bueno, ¿no? Lo empiezas a naturalizar y hasta que hoy puedes quizá caminar por la calle, ver un militar al lado y no sentir miedo, cuando a mí en realidad ver a un hombre que va armado, ¿no? con un traje militar, creo que no me daría ningún tipo de seguridad. Y bueno, también creo que depende mucho del país y de su historia y su relación con lo militar, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, el hecho de ver militares en las calles, o sea, a la gente que ya, digamos, de la generación de nuestros padres y tal, o sea, la idea le lleva directamente tanto a la dictadura como al intento golpe de Estado que hubo, que cuando la gente volvió a ver los militares en las calles se esperaba, el desastre. Entonces me imagino, por ejemplo, en Francia, que el ejército ha tenido más un papel quizá de liberador, depende de cómo se mire, por supuesto, pero la guerra no es... No tiene un pasado tan reciente de lo militar presente en sus vidas y quizás más aceptado. Aquí yo creo que una de las excusas de la UME, que hablaba el chico de la entrevista antes, es un poco entrar de una forma más sutil y un poco más humanitaria, digamos. O sea, aquí que ni en el 11M, ni en los atentados de Madrid, ni... O sea, los militares... La presencia militar en las calles no casi no ha existido en democracia, digamos. Entonces, la entrada de los militares, teniendo todavía esta memoria de lo que había pasado en la dictadura y tal, tiene que ser un poco más suave, como decía, con temas de incendios, con temas de emergencias naturales, o sea, como un apoyo a la población. Entonces, me imagino que en diferentes países, ya sea en Sur o en cualquier otro país, como que la relación con la presencia de lo militar puede ser bastante... Sí, sí, ¿no? Va asociada a distintas, no sé, a la memoria histórica que se va viviendo en cada país, pero que sin duda que la figura que te quieren, ¿no? Demostrar es el, bueno, varios discursos se repiten con la seguridad ciudadana y con la seguridad en catástrofes naturales, etcétera, etcétera, para el bien de todos. Sí, también ahora cuando estabas comentando cómo entraron los milicos en París, en Francia, estaba pensando que quizás en general en Europa se ha empezado a ver los militares en las calles, sobre todo, por ejemplo, a partir de la guerra en Afganistán, que, que, digamos, en todos los países que participaron de alguna forma en esa guerra y luego, bueno, también en Irak, pues se consideraron o se autoconsideraron como objetivos sensibles, ¿no? Y por lo tanto, pues la necesidad de poner los militares a defender, no sé, las ciudades del poder o las ciudades históricas, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, también en Italia, a partir de la participación en esos conflictos, fue como la excusa como para que también había algo que defender y entonces, pum, los militares, ¿no? Y eso es, no sé, ahora son 10 años ya, ¿no? O sea, que casi empezó ese conflicto. Y creo que ya la presencia pues se justifica por cualquier uh-huh. cosa. Y bueno, no sé si quería leer algo que hace parte, bueno, uno de los textos que se trataron en unas jornadas de que también estaba hablando el compañero en el programa de radio antes, era eso de Ejército en las calles, que es una traducción de Esercito en la strada de Italia, y que es un estudio sobre un informe de la OTAN, ¿no? Y hay una parte como que para mí es muy interesante, que son como las premisas con las cuales la OTAN hace este informe, ¿no? Bueno, lo voy leyendo. La primera premisa es que por primera vez en la historia la población urbana mundial ha superado el 50% de la población total. Este proceso de inurbanización es también un proceso de inurbanización de la pobreza. Un sexto de la población mundial vive en barrio de chabolas, es decir, un tercio de la población mundial urbana vive en la pobreza. Esa situación demográfica urbana y social se considera por parte de la OTAN un polvorín, sobre todo por ser una situación difícil de controlar. Tanto por la calidad y la cantidad de posibles insurgentes como por la misma conformación de las ciudades. Esos lugares han sido tradicionalmente lugares donde el ejército ha tenido muchos problemas. Hay que tener en cuenta que estos estudios de la OTAN empezaron a ser desarrollados en 1998 y que unos pocos años antes, en 1992, se dio el suceso de Los Ángeles, donde intervino el ejército federal para reprimir una revuelta de 200.000 personas en la que hubo 60 muertos, más de miles heridos y $1,000 millones de daño. La premisa 2 es la falta de preparación estratégica del ejército para intervenir en las ciudades. Desde el punto de vista teórico estratégico, se habían quedado atados a la teoría de la Segunda Guerra Mundial, una gran potencia de fuego sobre la ciudad y la idea de arrasarla. Es obviamente una estrategia que ya no se puede poner en práctica. Por un lado, por los problemas de sensibilidad de la opinión pública, y por otro, porque se trata de partes de ciudades que se encuentran dentro de los mismos estados de la OTAN, como los guetos de Los Ángeles o la Bahía de Francia. Y de ahí las reflexiones que llevaron a quien escribe este informe de la OTAN. El problema fundamental es cómo enfrentarse a un enemigo no ortodoxo. O sea, que para mí es interesante que ese es el nuevo problema, ¿no? Yo creo que también es esto que ellos llaman guerra de cuarta generación, ¿no? Sí, guerra asimétrica. Sí, guerra asimétrica. Es un poco eso el concepto, ¿no? También estuvimos hablando de eso cuando estábamos hablando de los piratas y creo que a partir de ahí pues empieza justamente este proceso y a partir de ahí la exigencia de entrenar los militares a la confrontación, no ejército contra ejército, sino ejército contra multitudes ahí como claro, difuminadas. Y que eso que muchas veces son parte de tu propio estado, digamos. Entonces la cuestión, que ese es un salto muy grande, es de eso que dice de la mentalidad de Segunda Guerra Mundial, de ejército, invasión, batalla, y ahora que es como el enemigo interno, bueno. Entra muchas más cosas en ahí dentro. Y bueno, ponemos una musiquita, así ya que estamos Valier, Francia, bla, bla, bla, y que ya habéis puesto demasiado punk. Vamos a poner un poco de hip hop. Ce monde nous rend contestataire, pour certains, je rêve de paix et de bonheur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, et d'ailleurs je peux pas me taire. Désolé, je veux réveiller les frères et sœurs, monde de fous, je veux pas atteindre de voir ce que l'enfer réserve. Je suis peut-être idéaliste, certains me le reprocheront, mais on a besoin d'idéaux pour bousculer les choses, alors laisse-moi crier même à blanc le mal d'une époque. Même tu retrouveras dans les yeux de mes sisters et de mes potes, parce qu'on est conscient que ça tourne pas rond et qu'il n'y a pas de solution. Tu m'aimes pas encore, alors ça se bat sur des résolutions. On change le monde qu'à son échelle, es-tu prêt pour la révolution? Car faut voir à quelle prise ose parler d'évolution, d'évolution. Le sud qui crève pour que le nord bouffe, paraît que c'est mort. Bref, de voir toujours les mêmes qui morphent tous confiants à son progrès technique. Et quand tout sera informatisé, on se plaindra de cette bien fait niquer parce qu'ils nous la mettent. Et ça, qu'on l'admette ou non, ce qu'on veut pas admettre, qui génère que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements qui nous la mettent. Et ça, qu'on l'admette ou non, parce qu'on veut pas admettre, qui génère que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Je veux pas me plaindre, c'est pour ça aussi que je peux pas me taire. Quand je pense au mode de vie de mon peuple, à l'autre bout de la terre, mes amis qui m'ont dit, toi t'as de la chance d'être né en France, tu peux te construire un avenir et venir nous voir en vacances, alors lâche pas. Parce que tu peux encore rêver, je le jure au moins pour eux que je penserai droit jusqu'à l'arrivée, que j'oublierai pas ta parole est une arme, que c'est rare d'être entendu. Donc je viens pas pour glorifier les drames de la rue, mais son espoir, car faut y croire, car tout est possible quand on le veut. Ceux qui veulent tous nous voir au placard, parce qu'ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo. Je vais de l'Occident, on est les seuls à pouvoir bousculer les choses. Je vais de l'Occident, on n'a plus le droit de fermer les yeux. Una significación muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, una cosa igual se me olvidó ahora, antes de tratar ese tema, pues mirar lo que es, qué es lo que dicen los de la UME respecto a las emergencias. O sea, en sus propias palabras, o sea, en su página en internet, y bueno, luego también hay vídeos que tienen ahí, que es, hay cosas bastante interesantes, bastante claras. Y bueno, en su página en internet dicen, ellos mismos dicen, las emergencias en las cuales operan son, textualmente, las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud. Los incendios forestales, las derivadas de riesgos tecnológicos, entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico. Las que sean consecuentes de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos. La contaminación del medio ambiente y cualquier otra que decide el presidente de gobierno. O sea, con la definición de emergencia cubren todo, o sea, y si no bastaba todo lo que dicen, que llegan a decir actos ilícitos, pues dicen, bueno, cualquier otra que decide el presidente del gobierno. Entonces, en realidad, cuando les da la gana, pueden decidir que existe una emergencia, y en tanto que es emergencia, pues directamente utilizar los militares y en particular la unidad militar de emergencias. Uh-huh. Y bueno, volviendo a lo de antes del decreto, del Real Decreto de 26 de febrero de 2010, pues ahí se ve que es la vía española hacia la militarización del territorio, que en Italia utilizaron lo de estas emergencias, sacaron un decreto en 2008 diciendo que había emergencia de la basura en Nápoles, emergencia de la microcriminalidad, que estaba ligada a la emergencia de la inmigración. Entonces ahí, a nivel de opinión pública, funciona muy bien lo de la inmigración y dan miedo a la gente con lo de los inmigrantes que llegan, que van a crear problemas de criminalidad, y entonces han utilizado esa vía. En el Estado español, pues también utilizan la vía de la emergencia, pero como funciona lo del terrorismo, a nivel de opinión pública, pues han direccionado todo hacia eso. Entonces, con lo de terrorismo de ETA o el supuesto nuevo terrorismo islámico, pues prácticamente han hecho un real decreto que no se supo mucho de él, donde dicen que los militares que intervengan en situaciones de emergencia tendrán el rango de agentes de la autoridad, o sea, tendrán funciones policiales que antes no tenían. Y bueno, las situaciones en las cuales van a intervenir son las que son de grave riesgo, catástrofe y calamidad, como también operaciones de vigilancia y protección o como consecuencia de atentados terroristas u otros actos ilícitos y violentos. Entonces ahí también vemos que en cualquier momento realmente, legalmente, ahora pueden actuar. Con esta cosa que dicen de la vigilancia y la protección, pues ahora ya no es solo después de unos atentados que van a actuar, sino que ya en prevención de un atentado. Y como eso del terrorismo va muy bien a nivel de opinión pública, pues en cualquier momento pueden decir que una zona está bajo riesgo de terrorismo o un edificio o lo que sea, o una ciudad entera o un país entero. Y bueno, como hay que vigilar y proteger, pues poner los militares en esos sitios. Y bueno, los nuevos poderes que legalmente los militares ahora tienen son las de pedir la documentación, actuar como auxiliares de los fiscales, conducir presos y sobre todo dar órdenes a la población, con unas penas severas previstas para quienes se niegan a cumplirlas. Entonces se trata de dar funciones de policía a los militares y al mismo tiempo, por otro lado, dar funciones y armas militares a las policías, que eso que es una cosa que está pasando ya desde años, que hasta los locales, hasta la policía local, van con unas botas muchas veces que parecen paramilitares, tienen armas que son casi armas de guerra, o el caso extremo en Los Ángeles, la policía de Los Ángeles, que ya lleva muchos años con armas de guerra directamente, tienen hasta helicópteros de guerra, blindados, eso que hay. Eso, en el Estado español pues está todo ya listo a nivel legal y a nivel operativo y de protocolos para militarizar totalmente la situación. De hecho, así charlando con gente por un lado y otro, salen ahí ejemplos de militares que ya están en las calles. En Valladolid la gente comentaba que en la ronda de Valladolid, que creo que es una avenida, pues han visto ya varias veces a militares pidiendo la documentación a gente pasando en coche. En las afueras de Barcelona, en Los Ceros, hubo ya varias veces que gente ha visto a militares haciendo como una especie de maniobras así por las carreteras de Los Ceros, de las afueras, y nada, andando por ahí, y pues uno atrás se queda más atrás y va como parando los coches que llegan para decirles que hay militares más adelante y de tener cuidado. Pero eso, que realmente son como unas prácticas, porque de ahí pasar a parar esos coches y pedir la documentación y revisar los coches es un paso muy pequeño. Entonces se ve que ellos están preparados, se están preparando cada vez más. Están ahí a nivel legal, a nivel tecnológico, a nivel de armas, a nivel de organización. Están muy bien preparados y están como afinando las cosas. Y entonces, bueno, hay que intentar resucitar un antimilitarismo un poco más radical, antiautoritario, y que no se base en los falsos problemas de la violencia, no violencia o del pacifismo. Y bueno, intentar ahí hacer una crítica y intentar contrastar un poco y por lo menos pensar qué hacemos cuando llegan los militares, como han llegado en Italia, que probablemente van a tardar muy poco. Sí, bueno, aquí en el Estado español, a partir de los 70-80 empieza a surgir todo un movimiento antimilitarista alrededor de lo que es la eliminación del servicio militar obligatorio. Esto creo que es un movimiento muy fuerte, pero el problema está en que cuando se elimina la obligatoriedad del servicio militar, este movimiento prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y es justamente cuando la institución militar se profesionaliza y empieza a lavarse la cara, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Granada, del MADOC, ¿no? Que a partir de finales de los 90 empieza a colaborar con la universidad, ¿no? Y bueno, esto supone la normalización de lo militar en las instituciones civiles, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del MADOC, ¿no? Que explícanos un poquito qué es esta institución, ¿no? Bueno, tampoco soy experto de la cosa, pero de lo que he entendido es como una especie de institución de inteligencia militar, sí, ¿no? De análisis y que se ha juntado con la universidad, especialmente aquí en Granada, que es el centro de MADOC, la central, ¿no? Sí. Van juntan el dinero para hacer unas análisis e investigaciones, para impartir clases también, creo. Uh-huh. Y bueno, se están metiendo en las universidades, en el sistema educativo. Están sacándole mucho provecho porque van no solo... El trasvase de información, ¿no? Claro. Entre la universidad y lo militar, ¿no? Sí. Y me imagino que será más fuerte entre la universidad, ¿no? Y lo militar que al revés, ¿no? Sí, porque de hecho, como nos contaba alguien en la charla de ayer aquí en la biblioteca, pues eso, que igual ponen los dos ponen el 50% de los gastos, pero hay una cláusula que dice que cualquier investigación, si una de las partes no quiere que sea pública, no será pública. Entonces, lo que pasa muchas veces es que son los militares que dicen no, esta tesis, esta investigación, no la vamos a hacer pública por lo que sea. Y entonces... no salen, o sea, hay muchas cosas que están ahí estudiando y analizando y poniendo ahí por escrito y que no tenemos idea de lo que es. ¿Qué piensas tú que haría falta, no? Porque el movimiento antimilitarista en España está bajo mínimos, ¿no? Y todo esto que estamos hablando hoy está pasando desapercibido para la gente que a lo mejor está activa a nivel social, ¿no? ¿Qué crees que haría falta revitalizar o poner otra vez sobre el en primer plano, ¿no? A nivel antimilitarista. Lo de siempre, ¿no? Hay que ir haciendo análisis y contrainformación, propaganda y luego moverse, ¿no? Y agitación y acción, ¿no? Y yo creo que una cosa importante es ir mirando lo de la insumisión y analizando desde un punto de vista que sea un poco más real, porque lo que pasó... O sea, que parecía que la insumisión fue una victoria porque se acabó con la mili. En realidad, pues no es así, porque en otros países no hubo ningún movimiento de insumisión, mucho menos un movimiento fuerte como lo del Estado español. Y aún así, pues acabaron con el servicio militar obligatorio. Entonces, se ve claramente que es una tendencia general de los estados, de los estados capitalistas demócratas y también de otros estados, y que la intención no es la de tirar para atrás frente a unas protestas populares, sino que quieren profesionalizar, y eso precisamente porque necesitan militares que sean obedientes lo más posible y que no vayan pasando cosas como motines, desobediencia dentro de los cuarteles, dentro del ejército. Y bueno, como lo que pasó mucho en Vietnam, que era lo de los reclutas que mataban a sus propios superiores, que hubo miles de casos de eso, pues eso, tienen miedo de eso, porque es una cosa que no pueden controlar, que pone en dificultad no solo el ejército mismo, como lo que pasó en Vietnam, sino que también puede trasladarse fácilmente a la sociedad en general. Entonces quieren evitar que haya una crítica militarista que llegue a los fundamentos de la sociedad, porque la sociedad en sí es una sociedad militarizada. El militarismo no es solo el soldado o las balas o las armas o las fábricas de las armas, sino también hay servicios, o sea, hay muchos servicios que están trabajando para el militarismo, para los militares, es el sistema educativo, es todo en práctica, o sea, no es para proponer una nueva moda de antimilitarismo, ¿sabes? Como lo de, yo qué sé, anti-TAF, pues se crea una especie de moda. Luego el antidesarrollismo se crea una especie de moda. La idea igual de reproponer un antimilitarismo radical es reunir también muchas luchas, o sea, porque al final todo hace parte de la misma cosa, y realmente el antimilitarismo, para ser efectivo, tiene que ser un antimilitarismo antiautoritario, anticapitalista y radical, o sea, intentando hacer una crítica que va a los fundamentos del sistema. Sí. Pues de ahí, de este texto de los compañeros de Milán, que se sacó hace un año y pocos meses, de ahí surgieron muchos debates y al final se llegó a organizar unas jornadas antimilitaristas en Barcelona en septiembre del año pasado. Uh-huh. Y acabamos ahora de sacar con Bardo Ediciones una recopilación de las ponencias, de los textos que se escribieron antes de las jornadas, durante y después de las jornadas. Y bueno, ahí también hay material para analizar, para debatir, y la idea pues es eso, revitalizar una crítica antimilitarista que de alguna manera llegue también a ser difusa, o sea, no centralizada, no jerárquica, obviamente, y utilizar también unas maneras, unas formas de organizarse y de actuar que sean un problema para el mismo sistema, porque lo que han visto también el poder, lo que el poder ve a nivel específicamente militar en situaciones como Irak, Afganistán o muchas otras, es que lo que les crea problemas es una resistencia que no ven, que no tiene uniforme, que no es estatal, que no es centralizada, que no es jerárquica, que está hecho en gran parte por grupos de afinidad que se unen para rechazar la invasión y la represión. Y entonces quizás pues es retomar un poco una manera de actuar antiautoritaria de base, que también crea dificultades al sistema para reprimir efectivamente la situación, y enlazar también con la situación económica, la situación de la gente en la calle, en los barrios. De leur richesse, on nous agresse, donc on agresse. Ils ont battu des nègres, violé des négresses. Donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos. Angoisse et morale en baisse dans mon blocos. C'est le blocus sur nos vies en plus. On signale nos pédigrés dans nos cursus. Comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS? Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Espoir, y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire.

que llega a ser no solo un tema de gente que realmente cree en eso o trabaja de eso como orgullo, sino también como toda una serie de un mercado que se crea alrededor de eso. Y para acabar con ese tema, pues quería comentaros uno de estas digamos herramientas que tienen pues los estados y sobre todo las compañías para enfrentarse, para prepararse a ese nuevo tipo de guerra, ¿no? En esa guerra asimétrica, guerra permanente, como se quiera llamar, guerra urbana. Es el caso de un centro, el Combat Training Center of the German Army, en Düsseldorf, lo habré dicho bien, espero que sí, que es un centro, un enorme área militar de alrededor de 23.000 hectáreas. Antes siempre ha sido como un área utilizada para los entrenamientos de los ejércitos, también fue un área ocupada para las milicias rusas al final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un área que se ha ido desarrollando también gracias a los recursos tecnológicos, económicos de una grande multinacional de la guerra, la Rheinmetall Defense. Un área que está hecha para, digamos, el entreno, como un role-playing de guerra, en donde hay diferentes zonas, hay diferentes tipos de entrenos, hay diferentes tecnologías y donde los ejércitos se han entrenado en estos últimos años, sobre todo para, como dicen ellos, llevar la paz en Afganistán, en Irak, en otros sitios conflictivos, ¿no? En estos lugares pues hay diferentes tipos de entrenamiento, tanto en tanques como a pie, y la cosa más alucinante es, que yo considero una de las más alucinantes, que se ha recreado como pequeños pueblos donde hay como actores que actúan la parte de la minoría étnica X o del enemigo étnico X. Y bueno, pues se han recreado pequeños pueblos de Irak, pequeños pueblos de Afganistán, pequeños pueblos de Latinoamérica, para un poco recrear la situación también, no solo militar, sino también social, a que se enfrentan los militares y tenerlos preparados para todo, ¿no? El centro está controlado, aparte para esta multinacional, también por el ejército alemán, y el mismo Estado alemán ha garantizado los papeles, el permiso de residencia a algunos migrantes, por ejemplo también de Afganistán y tal, que querían, digamos, ser los protagonistas en ese role playing, actuando como de ellos mismos en un pueblo recreado adentro de esta área, ¿no? O sea, algo totalmente absurdo. La novedad de estos últimos dos años, es que en este mismo centro han construido lo que parece o digamos que reproduce un barrio de una ciudad metrópoli bastante poblada o conflictiva, ¿no? Como puede ser una banlieue francesa o un suburbio en Estados Unidos o en la Alemania misma o en cualquier suburbio de la moderna Europa. Y bueno, ha recreado como ese barrio para entrenar los militares a ese nuevo tipo de guerra, ¿no? O sea, donde las componentes no son solo estratégicas, militar de el tanque y la mitralleta, sino también toda una serie psicologías, movimientos, penetración social, etcétera, etcétera, que se supone que pues los ejércitos tienen que tener para prepararse, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, ese verano va a haber una acampada en contra de este centro. Seguramente más allá os vamos a brindar más información. Y bueno, pues estará un poco la experiencia alemana en ese sentido. Bueno, es que antes estabas hablando eso de la infiltración, o sea, de que cuando era el servicio militar obligatorio, yo no sé si esto lo tenían preparado, pero estaba pensando que a nivel, por ejemplo, de las nuevas tecnologías de difusión vía YouTube, Wikileaks y tal, que sí que es verdad que es mucho más peligroso, por ejemplo, ahora mismo los ejércitos que tengan, que sean todavía obligatorios, donde la gente va realmente asqueada al lugar, que se pudieran filtrar muchísima porquería de dentro del ejército. Y claro, digo que no sé si cuando se decidió en general en Occidente dar el paso a la profesionalización de las Fuerzas Armadas se tenía en cuenta esto, y si no lo tenían en cuenta pues les ha salido bastante bien, porque imaginaros que si ya sale mierda de por ejemplo de Afganistán, Irak, de un montón de sitios que a pesar de ser profesionales que supuestamente les han lavado el cerebro en el entrenamiento y tal, han sacado material y se ha filtrado porquería hacia afuera, si eso llega a ser con personas obligadas a ir ahí, habría sido mucho más escandaloso. O sea, como esto que decía de lo de Vietnam, de claro, digamos la gente pobre, la gente que está obligada a ir, pues al final, de tan asqueada que está, iba matando a sus propios generales. Ahora podrían haber tenido otras técnicas y tal, pero no, es que se me ha ocurrido, no sé si tiene algo que ver, pero alguna conexión siempre hay. Siempre se encuentra. El sistema, ¿no? Máquina, justamente. Pues quedan 10 minutos de programa. ¿Ponemos una musiquita? Una musiquita y ya vamos despidiendo y sí, y acabamos con el tema de, no sé si leeremos un texto, si haremos una última aportación o lo que sea, pero vamos allá. Nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Con él, con él, con él, con él. Que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Crecí en un barrio bélico, periférico, periférico. Lejos del centro como Américo Vespucio, donde todo es sucio, cubierto de basura. La gente es oscura, loco, la vida dura. Cabro chico, pelusa, jugando a la pelota. Entre tanta pata pela, uno más ni se nota. Y a veces me enfermaba, pero bueno, pero no hay bueno. Plata para remedio, mejor me las arreglo. Mi mamá trabaja todo el día haciendo zapatillas marca Reebok pa' una vecina. Por cada par que termina le pagan como Luca. Después las venden como a 30 mil pesos cada una en el mall, que no es pa' mí ni mis amigos. Quisimos entrar y nos dieron el medio filo. Y ahí, ¿quién le tengo mala a los uniformes? Desde guardias a curas a profesores y todo lo que signifique autoridad. Pa' mí siempre fue igual, que decir maldad y abuso, discriminación, porque no uso lo que no puedo comprar. Y no puedo comprar mucho, no con lo que pagan en cualquier lugar. De sapo en el McDonald's o de reponedor. Mejor yo me busco un pololito, un puesto en la feria, vender Big Time o chocolito. Y así crecí, me fui dando cuenta que la igualdad es solo un cuento más que te cuentan. Y así aprendí, caché la movida, que algo estaba mal con esta mala repartija. Y así entendí y me fui escurriendo que yo no tengo nada por qué estar contento ni agradecido, si todo lo que tengo me lo dieron mis amigos, mi vecino y mi familia. Empresarios, presidentes y millonarios son seres de otro mundo, son seres de otro barrio. No son mis amigos y no son mis hermanos. Si fuera así, ellos tendrían los pies embarrados como yo. Pero no, la pasan bien, la están pasando muy, pero muy, muy bien. Y trabajan, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser justo eso? ¿Cómo pongo en acción este amor que profeso? Después, mi voluntad se hizo hierro y yo voy a dar vuelta a esta mesa. Bueno, estamos ya terminando el programa. Teníamos una aportación final de un compañero que... ¡Ups! ¡Qué bueno! Que nos vino a ver y estaba por aquí y, bueno, tenía algo que decir. Remarcando un poco lo que estaba diciendo el otro compañero en la entrevista, ¿no? De cómo tenemos que luchar, o sea, o cómo puede ser nuestra estrategia relacionada con el antimilitarismo y cómo eso en verdad no puede simplemente ser una posición así demócrata, sino una crítica contundente. Sí, bueno, de tener en cuenta que hablar de antimilitarismo no se tiene que ir a un extremo de pensar tan solo que es la confrontación de los civiles contra una armada, porque es imposible. Pero sí existe, como decía el compañero en la entrevista, formas radicales de poder venir y criticar a lo que significa un ejército, lo que valida un ejército cuando el Estado lo tiene solamente para demostrar de una forma violenta que tiene el derecho de poder decidir sobre todo aquel que no esté de acuerdo que esté de acuerdo con él, que es lo que se llama el monopolio de la violencia. Y una de las cosas que bueno, mucha crítica hay, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un ejército, y el antimilitarismo es una crítica radical a lo que significa la fundamental función de los militares, que es defender a un Estado, a una nación, de los peligros externos, por así decirlo, y de los internos. Y eso siempre va cambiando a nivel de los colores políticos que vayan existiendo. Entonces, hablar del antimilitarismo es hablar de una crítica radical a la sociedad actual, cómo funciona y cuáles son los pilares fundamentales del Estado. Sí, creo que otra reflexión a resaltar que salía en la entrevista era también justamente, decía, como ahora el ejemplo que tú citas, ¿no? Que hay campos de entrenamiento que están recreando, ¿no? Etcétera, etcétera. Como porque si esta gente está trabajando, nosotros no estamos trabajando ni siquiera en pensarnos estas cosas y ir a una crítica más de fondo y que no sea simplemente frente a la imagen y la figura de tal, ¿no? Sí. Y... Sí, no sé. Que probablemente no hay, o sea, no puede existir en verdad, o sea, no se puede reducir la crítica simplemente al aparato militar, ¿no? Como también en muchas políticas de izquierdas y tal, porque el militar existe a raíz del Estado y el Estado existe a raíz de lo militar, ¿no? O sea, sí, no pueden existir las dos cosas, una sin la otra, y entonces la crítica tiene que ser ahí. Vale, pues antes de despedirnos, decir que justamente el libro este Civis Paz en repensar el antimilitarismo te lo puedes descargar gratis en bardoediciones.net y bueno, que... Si lo compras, aportas. Sí, aportas. Va gratis para bibliotecas sociales y presos. Nos despedimos hasta el próximo ataque de fiebre. Sí, nos despedimos ya, hasta de aquí 2 semanas en directo y repetición en los podcasts, lo podéis descargar, etcétera, etcétera. Hasta luego. Hasta luego. En el plazo y estaba las tanquetas y todo. Y de repente sí le voy a decir a mi mamá. Y ahí me empecé a poner nerviosa porque veía tantos carabineros así por todos lados. De repente sí me empieza a doler el estómago cuando los veo. Sentí como impotencia. Me dieron ganas de tirarle piedra. Eres tú el problema y tú pega la que te hace ser tirano. Defienda lo que asesinan y luego esconden su mano. Siente que nadie es tu hermano. Aquí abajo ya puede sacarse la vitola a la cual.